bisoa tozira ko ya nzambe eumelaka tuna bangona no jodi okundu telito ebakena nga piko basukisa nga wana basaka konina nzeta bita bite papa plus plus 5 sur 5 umbisanga nga mboteo mambizaya yumeiko pesanga fote teo yomoko luka kiosaka nunubi lelo mbisa biezike oto Jean-Marie LSC umbisanga nga mboteo mambizaya yumeiko pesanga fote teo yomoko luka kiosaka nunubi lelo mbisa biezike Nabonanga bisa katam yanga bampase kokale lukela ngamina ndote yamoko panza kimbuli utumi zambi azana importance kokote baba mazi nanga moke na pomie nanyanguko kosabo sambi na pakue poko mina sanda niwaiti kalibosika ebale Mama mina no es el impenetrable vila muyaya. Eh, amo vila muyaya mawe mie. Versace, Jomas Mandambi na London.